Y sí, es una gran sorpresa que Federico Lorite obviamente haya salido sobreseído de esto, ¿no? Está bien que haya salido sobreseído, porque nosotros entendemos que el hecho de los cortes de ruta, ¿bien? Las asambleas de trabajadores no tienen que ser un y la protesta social y sindical no tienen que ser motivo para la criminalización. Lo que sí nos sorprende de sobremanera, diríamos, que se haya tomado una falta de equidad y de injusticia lineal para todos los que estamos imputados, ¿no? Tiene mucho que ver esto, creo y entiendo yo, con esta arremetida que también hizo Federico Lorite en contra mía y de nuestro sindicato, solicitando una cuasi intervención, ¿sí?, financiera, de actas al Ministerio de Trabajo y a la Justicia de Macri hace unas 3 o 4 semanas atrás, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver, que está muy apegado a esto. Creo que tendríamos que sentarnos a discutir para ver quién estamos sentados dentro de los movimientos sociales y sindicales. Pero frente a todo esto, diríamos recalcar lo siguiente: vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Somos víctimas, sí, somos víctimas de estas políticas de ajuste. Pero como víctimas no nos vamos a quedar llorando y de brazos cruzados. Por eso dije las medidas que vamos a seguir de aquí en adelante. Roberto, desde ATE han elevado una carta abierta a los trabajadores, ¿ha sido de público conocimiento? Sí, una carta abierta a los trabajadores para que los trabajadores, principalmente en Casa de Gobierno, donde se sitúa CITEA, ¿no?, para que los trabajadores entiendan quiénes son, quiénes nos están dirigiendo. A ver, por más que sean muchos los compañeros, 300 o 400 compañeros los que quedan en CITEA, porque los otros ya están acá en ATE, para que sepan cómo son las políticas que se llevan adelante. Fortalecer y seguir cimentando este crecimiento que se está dando en ATE, en que la definición de todo conflicto, de todo acuerdo salarial o de condiciones laborales, lo tienen los trabajadores y no lo tienen los dirigentes sindicales, ¿no? Y frente a esto se libró una carta abierta de repudio, ¿sí? De repudio, porque entre trabajadores no nos denunciamos frente a la patronal de turno, y menos a la justicia de turno. Veamos, estamos hablando de la misma justicia que libró una represión en el sur y de ahí salió muerto Maldonado. Estamos hablando de la misma justicia y de los mismos jefes de la justicia, si nosotros recordamos, Costec y Santillán, bien, y recordamos a otros cientos de compañeros muertos, desaparecidos también, así que no se cuentan solamente, diríamos, con los dedos de la mano, sino con mucho más de ellos. Estamos hablando de que nosotros, los trabajadores, no podemos estar denunciando esta justicia, porque la justicia que tenemos hoy en día no es ni más ni menos que el brazo ejecutor, ¿sí?, para aplacar la no política de turno del gobierno, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. A ver, si hablamos un poco de política, esta alianza, la verdad que Cámpora, UCR, Comitiva, por decirlo de alguna manera, la verdad que desilusiona mucho a los camporistas y a los de la UCR, no a mí, porque yo no soy de ninguno de los dos, ¿no?, ni kirchnerista tampoco. Y dentro de ese contexto, ¿sí?, ponerse a pensar en dónde estamos situados los trabajadores, ¿sí? Y de ahí en más tenemos que ver alguna alternativa para poder salir de esta crisis. Hay un camino, ¿sí? La alternativa no está dada con ninguno de los partidos de turno, ni de la izquierda ni de la derecha. Pero hay un camino, nosotros entendemos y sabemos cuál es este camino. Y ese camino se llama lucha, se llama conciencia de clase obrera, y que tenemos que estar en todos y en cada uno de los conflictos en la calle para poder derribar estos obstáculos que se nos están poniendo. Recordemos lo siguiente, ¿no? Y también esto lo quiero dejar expresado en todos los medios como lo estoy haciendo. Hay más de 420.000 compañeros despedidos al día de hoy, de los cuales 65.000 son trabajadores estatales. Río Turbio, Fabricaciones Militares, Posadas, entre otros, los compañeros del INTE, con un conflicto nacional y sudamericano que ya se está llevando adelante. No hay compañeros reincorporados, ¿eh? Y de estos miles y miles de compañeros de los que estoy hablando, detrás de ellos hay una familia, y por ende se están multiplicando exponencialmente la desocupación en la República Argentina. Una inflación que no se puede parar, tarifazos que lo único que lo están parando son los trabajadores, porque tenemos que tener presente lo siguiente, que los que no pagan las tarifas, bien, son los acomodados del gobierno de Cornejo y los acomodados del gobierno de Macri. Eso se llama tasa cero también, ¿sí? para que nosotros tengamos presente. Por ende, los asalariados y los más pobres somos cada vez más pobres, y los más ricos son cada vez más ricos, que son los en este momento aliados del gobierno también. En el día de ayer, Patricia Bullrich hizo declaraciones, ¿no?, con respecto a lo que vos hablabas, esta persecución, esta criminalización de la protesta. Ella justificaba de alguna manera, bah, creo que era en forma directa, de que se debía seguir un protocolo, ¿no?, justificando de esa manera la criminalización que se está haciendo en la República Argentina con muchos de los que están líderes, que están de los gremios y demás. ¿Cómo es tomado por ustedes acá? Y mira, una cosa es el gobierno provincial cuando se mete o se quiere meter en los sindicatos y llevarse detenidos, imputados y procesados a dirigentes sindicales y sociales. Lo otro es que se meta ya el gobierno nacional, porque ayer Bullrich se metió, ministra Bullrich, ¿no?, se metió, diríamos, con mi persona en forma directa. Frente a esto, el gran repudio de ella, yo no sé si tendrá la altura para sentarse a debatir, ¿no es cierto?, concretamente cuáles son las políticas de Estado en la situación de seguridad en la República Argentina, en cada una de las provincias, y cómo están atravesadas esta con las distintas políticas sociales que los gobiernos llevan adelante. Por eso obviamente hace un arangue en forma permanente de procesamientos y procesamientos. Repito, cuando uno procesa y cuando uno reprime, o cuando tiene la capacidad de mandar a las fuerzas asesinar a compañeros como ella lo ha hecho, ¿sí?, eso quiere decir que no hay políticas de Estado. Eso quiere decir que el pueblo se equivocó al votar. Bien. Y muchas veces el pueblo no se da cuenta porque no le toca en carne propia. Ahora le está tocando en carne propia, ¿no? Pues fíjate que en los distritos en donde el radicalismo y el PRO ha ganado en toda la República Argentina, son los primeros distritos en donde están, a donde los están insultando, en donde están saliendo a la calle. El hecho del tarifazo del día de ayer, si bien no tuvo mucha resonancia en la provincia de Mendoza, en el interior de la provincia y en el país, se vio, ¿entendés?, sobrebordado, en donde la gente repudia estas políticas, ¿bien? Yo creo que el pueblo se está dando cuenta, ¿bien?, hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos el precipicio, el mismo precipicio que nos llevó De la Rúa, el mismo precipicio donde nos llevó Menem, perfecto, y ahora nos está llevando Macri. Lo que pasa es que cuando el pueblo termine de salir a la calle, estos ya no van a estar, ¿bien? Y el pato ya lo vamos a pagar nosotros. Sin ir más lejos, uno de esos patos que tiene que pagar el pueblo hoy en día es que hasta el año 2100 por lo menos vamos a tener que estar pagando la deuda que Macri ha contraído en estos últimos 3 años. Y eso es tristísimo, porque la deuda sale del trabajo y del bolsillo de toda la clase trabajadora argentina. Bueno, estas eran las palabras de Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza. Seguimos con ustedes, compañeros. Bien, muchísimas gracias, Sol.